El sonido moviliza, la ciudad está viva. Metro 95.1. Sonido urbano. Ahora podés hacer que tus jueves tengan sabor a viernes, porque abonando con tus tarjetas Comafi en Jumbo, tenés un 10% de descuento. Y además con Banco Comafi, tenés descuentos todos los días en Musimundo, Blaisten, Movistar y muchas marcas más. Solicita tus tarjetas Comafi al 0800-666-2662. Banco Comafi. Si te va bien, nos va bien. Promoción Jumbo válida los jueves del 1 de junio al 30 de septiembre con las tarjetas de Banco Comafi. Más información en www.comafi.com.ar. Disors Hotel y La General Paz tiene algo nuevo. Disors Hotel. Disors Hotel. Estilo propio. Un nuevo concepto para un encuentro íntimo. Disorshotel.com.ar. Las manos son la principal vía de transmisión de enfermedades. Lávalas frecuentemente y enseñales a tus hijos a hacerlo correctamente. El jabón líquido Espadol elimina los gérmenes, manteniendo a tu familia protegida todos los días. Espadol, protección superior todos los días. Dos expresiones generan un nuevo sonido. Metro. Sábados y domingos, de 13 a 16 horas. Expresión Metro. Daylight. Sonidos originales. Un espacio para disfrutar el fin de semana. Conduce Sumi. Sábados y domingos de 16 a 20 horas. Expresión Metro. Sunset Life. Los sonidos del atardecer. Sunset Life. Agenda, cine, nuevos discos, deportes, infomúsica. Conduce Federico Eli. Metro. Expresión arroba metro951.com. Conectate a los sonidos del fin de semana. Expresión Metro. Daylight. Sunset Life. Dos espacios. Un sonido. Metro. 95.1. Sonido urbano. Buen día. En tapas, empanadas, pastelías, de lunes, sopa, fritas, pastelitos, ricas, pastas. Hoy puede ser un buen día. Gustito casero. A ver, si tengo en cuenta los nuevos clientes, la ganancia del año sería... Así se siente cuando no das más, te duele la cabeza y además tenés que trabajar. Toma café aspirina plus de Bayer. 30% más de aspirina, 60% más de cafeína. Si es Bayer, es bueno. 7 de la mañana. La radio dice que la temperatura es baja y la térmica bajísima. Mirás por la ventana, la gente no es gente, son montañas de bufandas, gorros, poleras. Tenés que salir a comprar la tele nueva y de paso una campera. Pero tu cama está calentita. Es como si te dijera burlona, quédate. Si hace un frío... El invierno es tan duro que teníamos que darte un buen motivo para que salgas de tu casa. Tarjeta Cabal. 12 cuotas sin interés para que compres lo que quieras en los comercios adheridos de todo el país. Tenés Cabal. Ahora podés. Promoción válida hasta el 31 de julio de 2009 en todos los comercios habilitados para operar con plan Cabal en cuotas. Costo financiero total. Consulta a su entidad emisora, la eventual aplicación de cargos y seguros. Viví el diseño, calidad y potencia absoluta de los nuevos sistemas de sonido LG. Y déjate conquistar por su increíble potencia, nitidez y alta definición sonora en mini sistemas, microsistemas y home theater LG. Sistemas de sonido LG. Sonido que conquista. Basta de todo. Basta. Tres formas de decir... Te quiero. Caminando por la ciudad, subís el volumen, te detenés, pero nunca parás. Sentís que la sensación del sonido te traslada. En un abrir y cerrar de ojos, encontrás el otro lado de la ciudad. El sonido moviliza. La ciudad está viva. Metro 95.1. Sonido urbano. Rock en llamas. Kings of Leon presenta su nuevo disco, Only by the Night. Conseguido en todas las disquerías o envía Kings al 99.599 y descarga contenidos a tu celular. Kings of Leon es Sony Music. 7 de la mañana. La radio dice que la temperatura es baja y la térmica bajísima. Mirás por la ventana, la gente no es gente, son montañas de bufandas, gorros, poleras. Tenés que salir a comprar la tele nueva y de paso una campera. Pero tu cama está calentita. Es como si te dijera burlona, quédate. Si hace un frío. El invierno es tan duro que teníamos que darte un buen motivo para que salgas de tu casa. Tarjeta Cabal, 12 cuotas sin interés para que compres lo que quieras en los comercios adheridos de todo el país. Tenés Cabal. Ahora podés. Promoción válida hasta 31 de julio de 2009 en todos los comercios habilitados para operar con plan Cabal en cuotas. Costo financiero total. Consulta a su entidad emisora la eventual aplicación de cargos y seguros. La producción de este programa se comunica con Claro. ¿Y vos? ¿Todavía no sos Claro? Todos los que queremos arriba creemos que es necesario un profundo cambio. Y el cambio empieza cuando vos participás, cuando das tu opinión, cuando trabajás para el club. Hoy más que nunca hay que ponerse la camiseta. Sumate, ganamos todos. En River, Héctor Caballero, presidente. Este invierno, encendé tu ingenio con el gran libro de los Juegos Clarín. Una colección ideal para disfrutar estas vacaciones. 10 entregas con juegos para todos los gustos que te van a ayudar a estimular la memoria, la curiosidad y a desafiar tu inteligencia de la manera más divertida. Todos los sábados, una nueva entrega presentando el cupón que viene con el diario más solo 2 pesos con 90. Desde el 11 de julio en tu kiosco. Clarín, el gran diario argentino. Black Eyed Peas presenta su nuevo trabajo. The Black Eyed Peas rompen todas las reglas de la física con The E&D. Black Eyed Peas es un artista universal. Conseguilo en todas las disquerías del país. Descarga los temas originales enviando U al 8282. Escucha, esto sí es importante. La promo 30 segundos del Automac McDonald's es así. Si tu pedido no está listo en 30 segundos, te regalamos un Big Mac. Sencillo. Ahora todo el día, en todos los locales. Promoción válida del 1 al 31 de julio de 2009. Exclusivamente en todos los locales con Automac de la República Argentina. Si prestamos atención, hay amigos que nos dan indicios, pistas, pequeños datos con los que nos piden, casi nos suplican que les ayudemos a confesar eso que no se animan a contar. Veamos un ejemplo. Bueno, acá está la cuenta. Son unos 35 pesos cada uno, más o menos. Ay, mira, no traje cambio justo hoy. Bingo. ¿Por qué no pagan ustedes y yo después se los devuelvo, dale? Doble bingo. En el mes del amigo, entra a www.haceconfesaraunamigo.com y ayúdalo a contar eso que nunca se animó a decir. Quilmes, el sabor del encuentro. Beba con moderación, está prohibida la venta de bebidas alcohólicas a menores de 18 años. Si lo pensás dos veces, no lo haces. Si lo pensás tres veces, lo volvés a hacer. Basta de todo. on this part of town, it's time for dancing, yeah. Neon lights, street fights, lovers in the dark, romancing. Come down to Nightfly, on the rocks, 25 kings a row, I'll be waiting, yeah. Miércoles 24, Ovejas, Fernando Blanco, Nikita Nipone. Lunes 29 y martes 30, Divididos. Jueves 2 y viernes 3, Jaime Ross. Domingo 5, 7 Delfines. Martes 7, Greg Dulli and Mark Lanegan. Miércoles 8, 21 horas, Estelares. 23:30, Coti. Venta de entradas por sistema Ticketek. 52377200. Y en la Trastienda Club, Balcarce 460. Para clientes City, 15% de descuento. Socio, club, personal, 10% de descuento. www.latrastienda.com. Invita Quilmes. Ahora podés hacer que tus jueves tengan sabor a viernes, porque abonando con tus tarjetas Comafi en Jumbo, tenés un 10% de descuento. Y además con Banco Comafi, tenés descuentos todos los días en Musimundo, Blister, Movistar y muchas marcas más. Solicita tus tarjetas Comafi al 0800-666-2662. Banco Comafi. Si te va bien, nos va bien. Promoción Jumbo válida los jueves del 1 de junio al 30 de septiembre con las tarjetas de Banco Comafi. Más información en www.comafi.com.ar. Diario de Arquitectura presenta una edición especial, Voces Emergentes, dedicada al Día del Arquitecto Argentino y al Día Internacional del Diseño. Y de regalo, la primera lámina de sillas de outdoor, 15 entregas coleccionables con las creaciones de prestigiosos arquitectos y diseñadores. Además, la quinta entrega de la revista de diseño DNI, donde los especialistas proponen reciclar, reusar o crear nuevos materiales para colaborar con la sustentabilidad del planeta. El martes 7 de julio a solo 2,50 pesos en todos los kioscos. Clarín, el gran diario argentino. La vanguardia es el éxito de los precursores. Diseñan, inventan, renacen, confían en sus instintos, crean en la incertidumbre. Quiero el primer libro de moda. Las mejores propuestas de diseño. Temporada otoño-invierno 09. Dos números al año. Coleccionable. Bilingüe. Quiero. Colecciona moda y le da un sentido. Es la historia que se imprime cada temporada. Quiero. Libro de moda. Viví la potencia absoluta de los nuevos minisistemas de LG y dejate conquistar con sus 1200 watts reales de máxima potencia. Grabación y recarga directa de MP3 vía USB y un diseño innovador. Hay tres modelos con diferentes tamaños para que elijas el que va con tu fiesta. Minisistema de sonido LG, sonido que conquista. ¿Te explota la cabeza? Matrix Negra. Y no te duele más. Si prestamos atención, hay amigos que nos dan indicios, pistas, pequeños datos con los que nos piden, casi nos suplican que les ayudemos a confesar eso que no se animan a contar. Veamos un ejemplo. ¿No te pasó que no te depilaste por 2 meses y justo te invita a salir un tipo? La verdad que no. No, claro, a mí tampoco. Han cantado bingo. En el mes del amigo, entra a www.haceconfesaraunamigo.com y ayúdalo a contar eso que nunca se animó a decir. Quilmes, el sabor del encuentro. Beba con moderación, está prohibida la venta de bebidas alcohólicas a menores de 18 años. Basta. Es increíble que pasemos esto al aire. Desde las 2 de la tarde hasta las 18, al aire, 95.1. Al aire, basta. Para ti que si caes martes está todo mal. Tú 13, ahora puedes cambiar. Piensa que con tu nombre se hicieron películas. Y a ti que te crees satánico, tú también puedes ser distinto. 666, piensa en positivo. También eres capicúa. Para todos esos números que se creen negativos, hoy pueden cambiar. Con Telmex pueden ser positivos. Contrata la solución de telefonía más internet de Telmex y disfruta del beneficio exclusivo de larga distancia nacional. Llama al 0800-122-0000 y obtené un 50% de descuento en los 3 primeros meses. Promoción válida hasta agotar stock de 5.000 unidades. Servicio sujeto a disponibilidad técnica y geográfica. Consultar términos y condiciones en www.telmex.com.ar/negocios. Se armó la gorda. Llegó el disco que va a revolucionar tu cabeza. Gossip, Music for Men. Conseguido en todas las disquerías. O envía Gossip al 99599 y descarga contenidos a tu celular. Gossip es Sony Music. Metro. Conocí las ciudades del mundo a través de los sonidos. Volkswagen Fox Roadless. Conduce Santiago Schaeffer. Metro. Fox Roadless. Viaja por las mejores ciudades. Todos los martes, miércoles y jueves de 21 a 23. Roadless. Conocer otros lugares a través de sus sonidos. Metro. Fox Roadless. Un viaje exclusivo. Volkswagen. Volkswagen Fox, alguien entre todos. Metro 95.1. Sonido urbano. A ver, si tengo en cuenta los nuevos clientes, las ganancias del año siguiente. Así se siente cuando no das más, te duele la cabeza y además tenés que trabajar. Toma café aspirina plus de Bayer. 30% más de aspirina, 60% más de cafeína. Si es Bayer, es bueno. Nightlife. Lunes a jueves, 23 a 1 a.m. 2 horas. Una selección de los mejores tracks. Sonido Metro. Nightlife. Metro 95.1. Sonido urbano. Viví la armonía absoluta con el nuevo microsistema LG y déjate conquistar por su increíble nitidez sonora. Su iPod Dock, donde podés reproducir y cargar tu MP3, panel sensible al tacto, ecualizador perfeccionado por Mark Levinson y un diseño que se integra fácilmente a tu estilo. Microsistema de sonido LG, sonido que conquista. El amor está en el aire, pero hay que ganárselo. Basta de todo. A cada instante, el mundo a tu alrededor no para de avanzar. Escuchar es elegir dónde estar. Imaginar es intentar alcanzar. Subí la radio y empezá a sentir un poco más. Comenzá a vivir con más intensidad. El sonido moviliza. La ciudad está viva. Metro 95.1. Sonido urbano. Che, ¿y ese loro que tenés ahí? No, ¿qué loro? Es una lometa. ¿Una lometa? ¿Y eso qué? Es la cruza de un loro con una motoneta. La compré en una veterinaria con un 10% de descuento por ser el primerizo del experimento. ¿No es genial? No, la verdad que es pésimo. Un descuento está bueno, pero cuando es para algo que sirve. Por eso todos los jueves con Banco Comafi tenés un 10% de descuento en Jumbo. Y además tenés descuento todos los días en Musimundo, Blaisten, Movistar y muchas marcas más. Solicita tus tarjetas Comafi al 0800-666-2662. Banco Comafi. Si te va bien, nos va bien. Promoción Jumbo válida los jueves del 1 de junio al 30 de septiembre con las tarjetas de Banco Comafi. Más información en www.comafi.com.ar. Pepsi o Pepsi presenta Decilo como quieras, pero decilo. Decilo, decilo. El juego donde gana el que no duda. Decilo, decilo. Todos los martes en Basta de Todo. Pepsi o Pepsi. Decilo como quieras. Bufanda campera con guantes y botas, me cambio de prisa y agarro la lista. Con viento, con frío, voy a su local, entro en Pharma City que cerca que está. Lo que busco encuentro, de todo tenés. Qué buena la promo que tiene este mes. Sorteamos 30 premios de 1,000 pesos. Qué rápido hice, ya todo compré. Gracias Pharma City, yo voy a volver. Pharma City. Conoce la aplicación de compra válida el 28 de julio de 2009 en todos los locales de Dios. Consulta más en www.pharmacity.com.ar. Perros de la calle. Perros de la calle. Andy Kuznetsov. Sebastián Domínguez. El otro día me llamaron, no atendí a tiempo, arrancó el da para darse y no me llamaron más. Igual vos estás en pareja, fuiste padre hace poco. Sí, pero igual, mi mujer también escucha el programa, así que última la llamamos a mi mujer, le preguntaba si ya, porque ahora que tuvimos familia está media cortada la cosa. Igual cuídate a qué boliche vas, ¿eh? Por el tema del VIP, viste cómo están las chiruzas hoy. Por otro, Cubero. Estás canchero, Cubero, ¿eh? Estás canchero. No, aparte estoy... No, lo que pasa es que justo estaba ahí atento al peaje, ¿viste? Tenía que pagar el peaje y estaba medio al otro. ¿Qué te dicen del peaje? ¿Te reconocen bien? Vuelven a mirar, ¿viste? Como diciendo, ¿viste? Claro. Ahora me felicita, ahora me felicita. Tómate la, Cubero. En serio, me mira así como me dice, ah, felicitaciones. ¿Pero te felicita por lo de Vélez o te siguen felicitando por haberte llevado a Nicole? Por lo de Nicole. Mandar esta arquitectora, me dicen, ¿viste? No quiero pecar de maraca, pero Vélez tiene muchos jugadores facheros. La voz de maraca. Y el comentario va acorde a la voz. Que vos me digas que tengo voz de maraca, vos tenés voz más de maraca que Buonanotte, me parece. Fabián, vos decís que estás haciendo un personaje, ¿no? Que tu voz en realidad es hola, ¿qué tal? Soy Cubero. Exacto, lo que pasa es que ya la gente me conoce. Sí, si hablo de otra manera, no le van a creer a ustedes que están hablando conmigo. Está muy bien. Perros de la calle. Perros de la calle. Andy Kuznetsov. El vértigo. Lunes a viernes de 10 a 14. Perros de la calle. Metro 95.1. Sonido urbano. Disors Hotel. La General Paz tiene algo nuevo. Disors Hotel. Disors Hotel. Estilo propio. Un nuevo concepto para un encuentro íntimo. Disorshotel.com.ar. Tendré coraje y me animaré a la internet. En mi Movistar me animaré. Desde una isla espectacular, porque el Señor está de mi lado, el Señor del local de Movistar, de cualquier sucursal. Ah, Animate. En tu Movistar la internet viene de arriba. Comprando un Movistar Touchscreen en la comunidad Movistar, navegas gratis hasta septiembre y después a solo 29 pesos por mes. Lo que haces siempre en internet, pero desde tu Movistar. Comunidad Movistar. Conectados podemos más. Válido del 7 de junio al 7 de julio de 2009 para nuevas artes y cambio de equipos. Válido de 100 megas bonificados hasta 30 de septiembre de 2009. Más información en movistar.com.ar. Lo bueno acá, Vito. Me pregunto, ¿se viene una amarilla o no? A mí me parece que sí. El impulso de no terminar el partido no podrá ser contenido por ninguna tarjeta. ¿No está casada usted? Sí, pero no. Señora, no, ya tiene los pelos canosos abajo. No, me adapto. No, esto no. El amonestado. ¿Y usted alguna vez se come una tijereta también llamada tortilla? Esto para amarilla. Amarilla, total. El amonestado. No tienes límites, cabito. Sos un caballo loco. En Basta de Todo. ¿Qué cosa no puede faltar nunca en su heladera? ¿Heladera? Sí, huevos. Y hablando de huevos. No, por favor, señor. Todos los días. Mantener limpias y desinfectadas regularmente todas las superficies de tu hogar es muy importante. El tradicional antiséptico concentrado Espadol elimina los gérmenes invisibles que se encuentran en ellas, manteniendo a tu familia protegida todos los días. Espadol, protección superior todos los días. Si prestamos atención, hay amigos que nos dan indicios, pistas, pequeños datos con los que nos piden, casi nos suplican que les ayudemos a confesar eso que no se animan a contar. Veamos un ejemplo. ¡Ahí se la remetimos! ¡Bingo! En el mes del amigo entra a www.haceconfesaraunamigo.com y ayúdalo a contar eso que nunca se animó a decir. Quilmes. El sabor del encuentro. Beba con moderación. Está prohibida la venta de bebidas alcohólicas a menores de 18 años. Metro y medio. Metro y medio. Un programa de radio. Estamos comunicados con un símbolo innegable del peronismo, que es el doctor Antonio Cafiero. ¿Cómo le va, doctor? Buenas noches, Sebastián Weinreich lo saluda. Buenas noches, ¿cómo le va, señor? No hay que olvidarse, porque eso lo decía Perón, que la política es una vocación. Él decía, solamente están llamados a cumplir un rol en la política los que tienen el óleo sagrado de Samuel. Hay frases para la historia, dijo Perón. Qué lúcido era. Yo digo, era tan lúcido que hoy, por ejemplo, Rico y Pino Solanas dicen que son peronistas. Eso a mí me deja muchas veces perplejo, ¿no? ¿Cómo se puede explicar eso, doctor? Y bueno, la pantalla peronista se usa para cualquiera. A veces da la sensación que todo argentino es peronista sin darse cuenta, casi. Puede ser también sí. Eso, pero yo creo que si todos somos peronistas, nadie es peronista. Metro, metro y medio. El mundo visto desde abajo. Sebastián Weinreich, Julieta Pink. Lunes a viernes, de 18 a 21. Metro y medio. Metro 95.1. Sonido urbano. Soy Héctor Caballero. Si sos de River, ya me conoces. Hace muchos años que trabajo para el club. Festejé en las buenas y di la cara en las malas. Hoy el club necesita gente que quiera trabajar para que River vuelva a ser River. Sumate, ganamos todos. En River, Héctor Caballero, presidente. ¿Te explota la cabeza? Matrix Migra. Y no te duele más. Ahora podés hacer que tus jueves tengan sabor a viernes. Porque abonando con tus tarjetas Comafi en Jumbo, tenés un 10% de descuento. Y además con Banco Comafi, tenés descuentos todos los días en Musimundo, Blaister, Movistar y muchas marcas más. Solicita tus tarjetas Comafi al 0800-666-2662. Banco Comafi. Si te va bien, nos va bien. Promoción Jumbo válida los jueves del 1 de junio al 30 de septiembre con las tarjetas de Banco Comafi. Más información en www.comafi.com.ar. Algunas mujeres aseguran que tras mandar la palabra Shakira al 48.800, extrañas cosas comenzaron a pasarles. Instinto salvaje, mal comportamiento, pérdida de remordimiento, hambre voraz, radar de solteros, ganas de salir a divertirse. Loba, el nuevo éxito de Shakira. Descárgalo directamente a tus oídos, mandando Shakira al 48.800. Si te animás, Shakira, la loba está cerca. Costo del SMS 18 centavos final. No incluye costo de descarga de contenidos ni de navegación. Sujeto a disponibilidad técnica del equipo. Más info en www.claro.com.ar. Fobias individuales se popularizan. En el año de la crisis. Basta de todo.

cielo inmóvil. Abajo, autos y peatones se mueven automáticamente. Ellos repiten sus movimientos día tras día, como si en realidad nunca se movieran. Te pones los auriculares, subí la radio. El sonido moviliza. La ciudad está viva. Metro 95.1. Sonido Urbano Barrio.